Ella le gusta que le den al gaso, así que dale. Esta noche me la paso peleando. Que le den.